vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast, este programa que hacemos con mucho amor, ya saben, con mucho cariño. Mi nombre es Santi Rod, estamos acá de vuelta, después de las vacaciones, en este caso vacaciones en la costa argentina, así que muy, muy contento ahí con los conciudadanos acá de nuestra querida patria grande, aprovechando ahí un poco el feriado de carnaval y después me voy a tomar el miércoles, pero como en la oficina tienen un temita con los permisos y demás, dije, bueno, ¿sabes qué? Me tomo toda la semana. Total, me faltaba todavía una semana de vacaciones y aprovecho y, bueno, descanso un poco más, vicio un poco más, aunque no tanto como hubiese querido. Jugué bastante más en la costa que acá en Capital. Ya, lamentablemente, cuando uno está acá ya empiezan a salir todas las obligaciones que uno tiene, toda hacer trámites, tengo que llevar el auto a lavar, todas esas cosas que se van posponiendo durante el transcurso normal de los días, porque estás trabajando y no tenés tiempo y qué sé yo, y por las demás obligaciones, bueno, hay que hacerlas todas, así que hoy es martes, ya martes 3 de marzo, y es el último día de las vacations. Pero bueno, tenemos algunas novedades interesantes para comentar en estos días. Por el lado de Nintendo todavía está todo muy tranquilo. Estuvo la Direct de Animal Crossing, que ya habíamos comentado en la última ocasión. Pero más allá de eso, no hay demasiado en el horizonte. Hubo algunas salidas, como el Metro, ponele, y algún que otro juego de aquí por allá. Pero la verdad que no hay grandes anuncios, todavía no hay fecha de lanzamiento de nada. Por ejemplo, el Xenoblade Chronicles 1 Definitive Edition, que es un título fuerte para este año, me parece. Lo único que sabemos es que se había raiteado en Corea del Sur, así que se interpreta con eso que está pronto a salir, pero la verdad es que no hay confirmación oficial de nada. Y bueno, la gente obviamente está desesperada ya por una Direct, o ya medio que ya pasó, ¿no? Es como que ya tanto reclamo y que no haya respuesta. Queda a la luz de que, no sé, o no están pensando, están cambiando el formato de comunicación o no saben bien qué hacer. Yo creo que justo leía en uno de los grupos que estoy que decían que ya hubo muchos anuncios muy medio pelo, y la verdad que estaría bueno que saquen una Direct con información sobre los grandes lanzamientos o lo que se viene, porque no, para brindar mayor detalle y para que la gente esté más tranquila. Además también, qué sé yo, mucha gente como yo seguramente deben tener vouchers comprados y está bueno saber o empezar a programar un poquito cómo va a ser el despliegue de los títulos en el año y saber qué hacer bien. Encima, bueno, ahora cumple 3 años la Switch, voy a ver si hago algún especial o algo que tengo justo en la mente. Ayer se me ocurría, hablando en Discord, en el grupo, en el chat de Nintendo, que ahí en la police, en los headquarters, se me ocurrió también agarrar y hablar un poquito de ese tema, porque me interesa y me trae muy lindos recuerdos. Así que ya saben, 3 años del Breath of the Wild también, hermoso título que llegó para cambiarnos la vida. Y bueno, veremos qué ocurre ahí. Después, por el lado de Sony, está todo muy tranquilo también. Hay como un rumor ya dando vueltas hace rato que en cualquier momento viene un evento de anuncio de la Play 5, pero hasta ahora la verdad que nada, silencio de radio. Más allá de las confirmaciones de la última vez, ya después de eso no hubo más nada, y es raro, no sé, la verdad que por el lado de Sony está todo muy tranquilo. Se habían bajado de la PAX, que ya pasó. Se bajaron de la PAX, rarísimo, porque era una oportunidad muy buena para mostrar algo. Tampoco estuvieron ahí. Ya se bajaron de la E3, como bien saben. Así que no sé. Me falta la confirmación de cuándo van a anunciar la Play 5, la van a mostrar o van a hacer algo. No, si no, está todo muy en el aire. No sé, la verdad que raras las movidas de Sony también en cuanto a comunicación. Y como que están muy tranquilos. están muy tranquilos y confiados en cuanto a que esta generación vendieron más de 100 millones de consolas. Entonces creen, ya saben, piensan que en la otra les va a ir bárbaro y que no tienen que mostrar nada, pero me parece que al más experimentado cazador se le escapa la liebre, así que esperemos que no se confíen por demás, porque eso después le puede jugar en contra. Y por el lado de los amigos de Xbox, el amigo del tío Phil, salió un posteo ahí en un blog de Xbox donde especificaban un montón de cuestiones inherentes a la Series X, ¿no? La nueva generación de consolas que va a salir a fin de año. Especificaciones es un poco fuerte, porque la verdad que había algunas cosas que decía, bueno, variable, no sé qué, ¿viste? No era muy específico. Sí metieron nombres, hablaban un poco del procesador, va a ser custom obviamente, pero va a ser bastante poderoso. Hablaban de los teraflops, esto me tienen podrido. Lo único que hacen es nombrar numeritos, boludo, pero bueno. 12 teraflops, que tiene el doble, creo, que de la Xbox One X. Y no sé cuántas veces más que la Xbox original. Bueno, pelotudeces que está lindo decirlas, pero la verdad que esperemos que esta E3 salgan con las compañías que compraron a anunciar juegos nuevos y juegos interesantes, mecánicas copadas, géneros atractivos para los títulos nuevos, porque si no los números se quedan solo en números. Realmente, como siempre dicen, lo que venden consolas, lo que venden hardware es el software que se desarrolla. Y hasta ahora la gente de Xbox lo único que estuvo haciendo fue mencionar numeritos y decir que son los más poderosos, pero la verdad es que ni aún así, fíjense qué paradigma, ¿no? Qué paradoja, digo, que la Xbox One X es la consola más potente del mercado y aún así la Switch es la segunda consola más vendida de la generación. Ya casi confirmado que superaron a las cantidades de unidades vendidas de Xbox en total, ¿no? O sea, incluyendo la X y la S y la Xbox One. Pero y fíjate qué detalle curioso, ¿no? Yo lo dije confirmado, cuasi confirmado, porque la verdad es que no, que la gente de Microsoft no revela unidades vendidas, debido a que en su momento, hace ya unos años, era tanta la diferencia con las unidades vendidas de Sony, que sería su competidor principal, que decidieron finalmente no brindar más esa información. O sea, centraron su campaña de marketing básicamente en decir que a ellos lo único que les importaba era que la gente estuviese suscrita a sus servicios, ya sea al Live o al Game Pass o al servicio que correspondiera, lo cual me parece correcto también, porque yo, por ejemplo, bueno, ahora se me dio de baja porque terminó la suscripción, pero tenía de alta Game Pass y para ellos es una persona más que está usando sus servicios, por más que yo no tenga Xbox. Entonces tiene sentido la lógica que implementa esta gente para su cálculo. Pero bueno, vamos a seguir expectantes a ver qué ocurre con la compañía del tío Phil, que bueno, yo le tengo un aprecio bastante particular, luego de que brindaran a Banjo en el Smash, y bueno, después también que salió Cuphead y el Ori en la Switch. No creo que vaya a haber muchos más títulos con ese estilo, así con ese cross, con ese arreglo entre compañías, pero bueno, está todo bien entre las empresas y veremos qué nos depara el futuro. Y bueno, por comentarles, ayer a la mañana me despierto, un tweet ahí precioso, hermoso, de Final Fantasy, de la cuenta de Twitter Final Fantasy VII Remake, diciendo: ya está la demo available. Ya está disponible, y el demo gratuita de la primera parte del título, léase, es la demo que se pudo jugar en la, no sé si la 3, sí, creo que en la E3 había sido, se podía jugar en la E3 o en la GDC o en alguna de esas, últimamente. Y bueno, la liberaron al público, lo cual me parece fantástico. Ojalá que hagan lo mismo con la demo de Animal Crossing, que estuvo en la PAX, pero no tengo mis esperanzas bajas, porque Nintendo lamentablemente no suele hacer eso. Y bueno, se liberó la demo de Final Fantasy VII Remake, de lo que es la llegada del tren, bueno, primero la intro del juego, luego está la llegada del tren a la estación, donde se baja Cloud con Barrett y Avalanche, y luego vas avanzando por toda la zona hasta que entras en el reactor Mako, y después el grupo intenta volar el reactor con explosivos, ¿no? Ajusticiando, como diciendo, mira, la gente de Shinra está extrayendo la energía vital del mundo, el life stream, y entonces nosotros, que somos un grupo como ecologista terrorista, les volamos el reactor a la mierda si no extraen más el life stream y salvamos al planeta, ¿no? Básicamente esa era como la idea un poco naif en una primera instancia de este grupo. Y la verdad que se ve de la concha de la lora directamente. Yo lo jugué en la Play base, que es la que tengo en casa, y aún así se veía fantástico. No sé qué diferencias habrá con la versión de la Play Pro, pero en este caso la verdad que se vio hermoso. Y bueno, la música, sublime. Está la canción de está la música de la intro, la charará, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Bueno, está esa. Luego está la de cuando llega el tren, ¿no? La estación. Después está la canción de la pelea, está la canción de la boss battle. O sea, la verdad que está el lindo repertorio ya que fueron mostrando. Inclusive yo había escuchado en su momento la versión de la boss battle y de la Battle Team, de las demos o de lo que jugó la gente de prensa en su momento. Y estas versiones me parecieron un toque distinto, así que yo no me llamaría la atención que tengan diferentes reversionados de los tracks para distintas peleas o para distintos momentos del juego. Yo creo que no es una idea muy descabellada y podría ser totalmente aplicable a lo que se venga en el título, ¿no? Más adelante. Y bueno, la verdad que los comandos son muy sencillos. La pelea se vuelve un poco extraña por momentos. No llegan a hacer esa cosa extrañísima de Final Fantasy XV, que a mí mi gusto personal no me deslumbró mucho. Pero es bastante. Es un action RPG, ¿no? Pero tiene unas cositas de por turno ahí metidas en el medio que logra. O sea, no. Yo ayer escuchaba justo un stream también, después del de Facu. No, parece un hack and slash, no es un hack and slash, porque no te deja estar metiéndole hits al rival tan seguido. Es como que vos tocas el cuadrado para pegar con la Buster Sword, pero no te deja hacer pegar indefinidamente o para al infinito, sino que vos tenés dos o tres golpes seguidos como mucho, y si mantenés el cuadrado podés hacer un golpe más fuerte. Depende del arma y del personaje. Y después, cuando va pasando el tiempo de la pelea, si te escapás o esquivás o qué sé yo, y a su vez, si pegás, se te va llenando la ATB, que vendría a cumplir la función de la barra original, del juego original. Una vez que tenés como dos cápsulas, digamos, de tiempo, una vez que llenás la una, por lo menos, puedes usar una habilidad o la magia. Me imagino que más adelante va a haber habilidades y magias más poderosas que te van a requerir que tengas las dos barras llenas. O sea que vas pegando, y una vez que tenés llenas esas barras, haces las magias. Digamos como que el sistema de combate es medio similar, tiene un aire al de Xenoblade, por ejemplo, ¿no? Sin los cooldowns, no tenés cooldowns de habilidades acá, sino que en realidad tenés las barras estas que te limitan un poco tu accionar, ¿no? Mismo las barras estas también sirven para usar ítems. O sea, vos no puedes usar ítems a mansalva o de forma indiscriminada, sino que una vez que llenas la barra, ahí recién puedes usar un ítem como una poción, un finish down o demás. Me pareció muy atractivo el sistema de pelea. O sea, yo la verdad que le tenía bastante aversión a lo que podría llegar a ocurrir, y por suerte no fue así. Me gustó mucho. Y cómo se maneja el personaje fuera de batalla y demás también me pareció bastante atractivo. No fue difícil en sí la demo. El jefe final, que es el coso este, como el guardia ahí del reactor, se puso un poco peludo por momentos, pero peludo en cuanto a que había que usar las pociones y curarse bastante. Yo entiendo más que nada no por lo difícil en sí, sino por... sino por porque tenía mucho HP, entonces para poder reventarlo tienes que estar dándole todo el tiempo, y hay ataques realmente que te pega y no son fácil de esquivar. También tenés un botón para hacer guardia. Calculo que habrá que dominar un poco mejor eso para poder reducir el daño. Yo no sé usar mucho. No suelo usar mucho ese botón en los juegos normales de peleas, imagínate, menos en este estilo. Pero bueno, la verdad que me encantó la demo. Durará una 40 minutos, media hora, como mucho. No me pareció una duración muy destacada, porque la misión es cortita, así que tenía sentido que dure poco. Y bueno, entonces no. Lo que sí cabe destacar, que me pareció interesante a la hora de poder hablar un poco de esta demo y de empezar a ver un poco ya lo que es a mí lo que más me llama la atención, porque ya saben que, bueno, como les comenté hace unos programas, pasé el original hace poco, el Final Fantasy VII original. Bueno, ya estamos llegando y pasé el Final Fantasy VII original hace no mucho. Y entonces mi idea con este juego en sí es ver qué diferencias tiene entre el original y este remake precioso. Bueno, resulta ser que hay cosas que son distintas a lo que era el juego original. Por ejemplo, yo no lo recuerdo bien, tendría que volver a ver la parte del principio. Pero, por ejemplo, en este título lo que ocurre es que... Bueno, en la demo esta, ¿no? Que va a formar parte del juego original, que es el juego que va a salir dentro de un mes y 10 días. Cuando Barrett pone la bomba y vuelan el reactor, en realidad explota y no pasa nada. Con lo cual tiene mucho sentido, porque vos ves que ellos tienen un C4 y lo ponen ahí en donde está la válvula del reactor y se van y se escapan luego de la pelea con el bicho este. Y vos decís, pero esto no tiene sentido, ¿entendés? que huelen con esa bombita del orto el reactor. Además, ya te muestran una escena anterior que está el capo de Shinra, el presidente de Shinra y el general, este no me sale el nombre, con el que empieza con R. Que están mirando por una cámara como van subiendo por un ascensor. Entonces vos decís, che, pero qué onda, si lo están viendo, ¿por qué no lo paran? ¿No? Entonces vos te pones a pensar. Y después se ve al final que ellos ponen la bomba, se escapan, explota la bomba, no pasa nada. Y entonces el presidente de Shinra le pide al otro que active el protocolo, qué sé yo, saca un celular, activa y hace que todos los robots que están ahí se vuelvan locos y ellos huelen el reactor. Eso no estaba en el original. En el original quedaba como que realmente Cloud y Avalanche habían destruido el reactor ellos mismos. Y acá se nota como que Shinra está detrás de eso. Que después en el original sí pasaba que Shinra volaba toda una sección y le echaba la culpa a Avalanche, ¿no? Que esto también obviamente lo van a hacer. Pero bueno, esto se ve que lo cambiaron con el remake para darle más trasfondo y más identidad a Shinra y cuáles son sus verdaderos planes, lo cual me pareció muy copado, ¿no? Porque es un cambio de historia bastante atractivo e interesante. Bueno, y iba a hacer una review del Pokémon Sword, que lo pasé finalmente en estas vacaciones, pero me estoy quedando corto de tiempo ya, así que lo vamos a hacer para el próximo programa, así que váyanse, esténse atentos, que se va a venir una review, una reseña de un juego que me entretuvo, más allá de todos los errores y cosas que tiene, así que vamos a tener para charlar lindo y tendido ahí. Largo y tendido. Bueno, les mando un saludo a todos, a todos los muchachos ahí de Checkpointers, a toda la gente del Discord, que siempre hacen el aguante y que comentan. Ya ven que nos pueden encontrar en Google Podcast, en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio, en iVoox. Tenemos un mail que vamos a paseopodcast@gmail.com. Y bueno, esas son las vías de comunicación, porque pueden mandar ahí lo que quieran. Y las vías de acceso al contenido. Les mando un gran saludo. Gran comienzo de clases, hermoso. Y los que están, si alguno se va de vacaciones, que vaya lindas vacaciones también. Un abrazo a todos y Good Gamer.